Les decíamos que el miércoles pasado, 30 de diciembre, un importante número de funcionarios de un CAIF, por lo menos, y de un centro denominado Siempre, se autoconvocaron frente a la Oficina de Desarrollo Social de la Intendencia de Paysandú. Horas más tarde, una movilización más grande todavía se desarrolló en las afueras del Palacio Municipal Sanducero, donde sesionaba por última vez en el año la Junta Departamental. El tema son los funcionarios de allí que les anunciaron sobre la fecha que se terminaban los contratos y van a quedar por lo menos desocupados. Pero después del 30 hubo más movilizaciones y más reuniones con los trabajadores. Incluso ayer hubo asamblea de los trabajadores y estamos en contacto telefónico con la maestra Agustina Migliónico de Paysandú. Agustina, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Agustina, contanos de todo lo que ha pasado del 30 hasta ahora y que no sabíamos porque con esto de las fiestas de fin de año y todo, se ve que eligieron el peor momento, como siempre se hace, para anunciar algunas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio una vez más. Y bueno, sí, en realidad nuestra lucha no ha cesado desde el día 30. Incluso el sábado tuvimos una asamblea mayoritaria, que se diría, porque estaban todos los representantes, la gran mayoría de CAIF y el Centro Siempre, y hablábamos ahí, y realmente lo que fue el fin de año en toda esta celebración tradicional pasó a segundo plano, ¿no?, para todos nosotros, porque claro, realmente el tema de la inseguridad laboral copó nuestra atención, nuestra preocupación y todo, ¿no? Uh-huh. La lucha continúa, el foco sigue siendo el mismo, intentar recuperar la mayoría o todos los puestos de trabajo. Estamos intentando organizarnos, no ha parado, como vos decías, no hemos parado de buscar soluciones, de rearmarnos como una estructura sólida, tratando de poder corregir quizás algunas imperfecciones que tuvimos en un primer momento, porque por esta cuestión de autoconvocarnos, de que nos convocamos el mismo día en el que nos enteramos de cese, de la no renovación de los contratos. El cese sabíamos que era ese día, ¿no? O sea, en realidad se sabía el día 31, pero era un día en el que nosotros no trabajábamos. Pero entonces digo, está, vamos intentando buscarle la vuelta. Lo bueno es que, como yo te decía, la intensidad y el compromiso de la lucha de los trabajadores no ha cambiado. Uh-huh. Te podrás imaginar que también en estos días, por ser fin de semana y demás, no hemos tenido respuestas oficiales de ningún lado, pero sí nos ha permitido poder realizar algunas notas oficiales para presentar en diferentes instituciones, sobre todo solicitando una entrevista formal, solicitando que se nos reciba como trabajadores para poder plantear nuestra situación. ¿Eso cuándo va a ser? ¿A partir de hoy mismo? A partir de unos minutos, digamos. Ajá. Vamos a empezar a hacer oficial la entrega de las diferentes notas. En realidad también nos pasa de que estamos abiertos a la apertura del diálogo y la comunicación de nuestra situación con cualquier organismo, con cualquier sindicato, si bien seguimos repitiendo el tema de que ningún sindicato, no pertenecemos a ningún sindicato ni a ninguna línea política, simplemente somos autoconvocados, y más allá de algunas diferencias específicas en lo que tendría que ser, por ejemplo, algunas características específicas de lo que es el proyecto CAIF y el proyecto del Centro Siempre, en este momento el fin común es el mismo, ¿no? Recuperar los puestos de trabajo. Agustina, ¿tuvieron alguna reunión con autoridades de la Intendencia? No, nos fuimos recibidos el día 30, de ahí en más, no. ¿Y que el día 30 quién los recibió? El intendente, la directora de Recursos Humanos y el director general. ¿Y qué les dijo? Y estuvo en un momento el presidente de la Junta, que también es un edil blanco. ¿Y Olivera qué les dijo? Y bueno, está, en realidad tuvimos dentro de todo una charla bastante accesible, donde se pudo negociar algunas cosas, pero la característica principal de esto es que fue una charla donde no quedó nada registrado en papeles ni demás. Entonces necesitamos sí o sí seguir buscando soluciones. Nosotros consideramos que las soluciones van a estar dadas en el momento de que nuestras compañías tengan una fecha de reintegro a su fuente laboral, ¿no? Uh-huh. De otra manera, realmente no hay soluciones concretas hasta el momento, digamos. Bien. Agustina, nosotros quedamos a la espera de los pasos que puedan dar. Y que por supuesto recuperen todos los puestos de trabajo, ¿no? Pero nosotros hemos estado hablando mucho porque aquí también está pasando en muchos lugares esta situación, y que tiene que ver con los contratos, este tipo de contratos que se dan a lo largo y ancho de todo el estado, en todo el país, y que violan los más elementales derechos laborales, ¿no? Pero es una función que se abusó demasiado, me parece. Sí, en realidad, y esto te lo digo totalmente a modo personal, llegan comentarios de apoyo y demás, se empatizan con la situación, compañeros de diferentes departamentos, pero evidentemente tenemos que cambiar quizás la mentalidad o la forma de proceder, porque creo que en este momento quizás el cuerpo a mí me dé para otra cosa, pero más adelante estaría buenísimo poder generar un movimiento, como vos decías, a nivel nacional, para poder rever este tipo de cosas, ¿no? Incluso hablando con mis compañeras y demás, es ilógico que un educador, un trabajador de la educación tenga un contrato renovable a 6 meses cuando es él el que participa muchísimas veces en la elaboración de un proyecto educativo anual. Claro. Y que ese proyecto educativo se supone que se elabora por un equipo de trabajo, que se lleva adelante por ese mismo equipo, y que ese mismo equipo está encargado de evaluar los objetivos, si fueron cumplidos, si no, cuáles fueron las estrategias que más sirvieron, cuáles son las que se pueden volver a aplicar. Entonces, realmente es ilógico trabajar con esa organización anual, ¿no?, de trabajo, y tener un contrato semestral. No condice una cosa con la otra, digamos, ¿no? Está clarísimo. Sí. Entendiendo también que no es tampoco la solución perfecta ni mágica un contrato anual, pero creo que al menos un poco mejoraría las condiciones de los trabajadores. Poniéndote este ejemplo de los trabajadores de la educación, pero como vos decís, es un formato del contrato que lamentablemente se naturalizó tanto en el sistema de trabajo de nuestro país, que realmente preocupa, ¿no? Preocupa, y capaz que mirando a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, creo que estamos a tiempo de poder reformar o preocuparnos por este tema antes de tener consecuencias más importantes que las que se están dando. Igualmente, esto recién arranca, ¿no? Lamentablemente, recién arranca. Agustina Miglionico, muchísimas gracias por la información, y quedamos atentos a lo que pueda estar pasando en Paysandú. Muchísimas gracias, un abrazo grande, que tenga un buen día.